separarnos, pero es inútil. Nuestro amor es tan grande como no habrá jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte, y aunque el mundo se oponga, y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Solamente a mi madre la quería más que a ti. Ella que nos bendice de allá del cielo, me lo dijo en un sueño, que serás para mí. Será el final, ahí será la separación. Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios.